más mi amor. No importa el que dirán, en esta historia es el amor quien vencerá. Esto va para el amigo, el cabezón muda y toda la gente de calle aquí. Que no lo imaginé, hay algo especial entre tú y yo. Una amistad fue todo hasta ayer, y si hoy te pienso, siento fuego aquí en mi corazón. ¿Cómo explicar qué me sucedió? Si solo al verte se enciende mi mirada, y ya no puedo viviendo así, porque tu amor lo llevo aquí dentro del alma. Hoy estoy decidido a robarte la clave para conquistarte. No temas mi amor, no importa el que dirán, en esta historia es el amor quien vencerá. Hoy estoy decidido a robarte la clave para conquistarte. Es tiempo, mi amor, no mires hacia atrás, es que ha llegado el momento de amarte. Escucha a Mirta Aguilar, esto te lo queremos dedicar de parte de todos los románticos. Se enciende mi mirada, y ya no puedo seguir viviendo así, porque tu amor lo llevo aquí dentro del alma. Hoy estoy decidido a robarte la clave para conquistarte. Es tiempo, mi amor, no mires hacia atrás, es que ha llegado el momento de amarte. Hacia atrás, es que ha llegado.